Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes. En Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos con turquesa, violeta, mentolada y olé, porque no recuerdo más los nombres que tiene nuestra amiga aquí. Marica, bella, disidente, loca, rabiosa, etcétera, que nos interesa tener su punto de vista porque es bastante elocuente regularmente con lo que ha presentado por ahí. La hemos visto en Marica y Señora, la hemos visto en Perfo, la hemos visto en manifestaciones callejeras. Entonces, ahora nos encontramos con ella y le dijimos, ¿qué tal si nos das una entrevista? Sobre todo considerando esto de que estamos en tiempos de pandemia, pero también de mucha represión y también con milicos en la calle ahora, con unas autoridades que muy a destiempo hacen algunos tipos de cosas bastante inútiles, pero bueno. Nos gustaría saber qué ha pasado contigo y con lo que estamos hoy día viviendo. Hola, Turquía. Hola, hola. Oye, me encantó el regularmente, que a mí siempre me marcan las palabras de personas y me marcó en este momento regularmente. Me encantó ese adverbio temporal. Sí, yo no sé por qué, no sé qué me da risa, no sé cómo explicarlo, pero la weá me da risa, punto. A veces, alguna con un punto nomás, sí, es que eso da paso para las irregularidades igual, para que lo sepan y lo tengan presente las personas. Exactamente. Sí, porque al final estas cosas son parte de, las olas van en distintas direcciones, y yo creo que como para partir, y algo que he ido aprendiendo con algunas amistades, afinidades desde hace algún tiempo, es que sincerarse está bueno sincerarse. Yo te voy a sincerar que yo en estos momentos, y desde fines de marzo, me encuentro viviendo en Illapel, que es el pueblo donde yo nací, donde tengo a mi familia y me he criado, y me crié muchos años de mi vida, y del cual salí por esas oportunidades de estudiar en otro lado, y como buena provinciana y pueblerina, me salió la oportunidad de irme a estudiar a una capital, o a un centro específicamente, y en este caso como es Valparaíso. Yo te voy a sincerar que acá propiamente tal, ese estamos con milicos en las calles y estos contextos de cuarentena es bien específico, porque si bien acá no ha habido un contexto de cuarentena total por el momento, pero por lo que me enteraba hoy en la mañana, el alcalde de La Serena está pidiendo que haya una cuarentena para toda la región. En Illapel hasta el momento hay 19 casos de COVID-19, ninguno de ellos se ha declarado como de muerte o recuperados hasta el momento, y lo que ha venido ocurriendo es que desde el momento en que se anunció esta situación de pandemia que le llaman, aquí lo que ha venido ocurriendo es que las personas han decidido quedarse en sus casas, y por un tema de códigos territoriales, en que, claro, acá no hay una cuarentena total ni una cuarentena obligatoria, no hay que andar con salvoconducto ni nada de esas cosas, pero te diría que vaya que aquí se vio afectado el cierre de comercios, el cierre de locales, la desarticulación de puntos de encuentro, la desarticulación de las posibles masificaciones, y lo que ha venido ocurriendo acá en sí es que en lo que está más cercano, y lo que está más cercano a los discursos también de las personas, es la pérdida de los trabajos. Y acá lo que las conversaciones que van en sí y que yo he podido ir escuchando desde mi casa o en el vecindario es que esas conversaciones van hacia la pérdida de los trabajos, hacia los contextos gubernamentales y desde quienes están ocupando esos puestos legislativos y ejecutivos del gobierno de Chile. Y también estas conversaciones van encauzadas a un punto de que algo que también hemos sabido y que hemos podido ir conversando, que Chile ha tenido una historia de gobiernos y de dictaduras propiamente tal, y de regímenes políticos que ya, si bien se han llamado de izquierda o de derecha, han sido gobiernos bastante autoritarios y bien poco democráticos, te diría, con toda la carga también clasista y racista, y con la política de muerte que no ha sido una excepción a ningún contexto. Entonces, claro, ahora estamos como en un contexto donde esa política de muerte se acrecenta y donde hay que ir viéndonos en qué estamos y particularmente y específicamente tal vez aquellas corporalidades que no importamos mucho para ciertas historias y para ciertas historias que son bien narradas desde la heterosexualidad obligatoria y desde los mundos donde se concibe los orígenes de la vida desde el hombre y la mujer como cuerpos reproductores y cuerpos importantemente biológicos y esencialmente. Y en ese contexto, en este momento, las corporalidades disidentes, ¿has visto que han sido más afectadas por este nivel de represión, estas violencias que se instituyen, o sea, bajo el criterio de la pandemia? Claro que nos hemos visto, nos ha afectado y yo creo que también es interesante ir nombrando cómo nos estamos encontrando. Yo patudamente te voy a mencionar, si alguien se pregunta cómo se encontrará la Puebla de las rarezas hoy en día, mira, varias siguen estando en casas con sus familias, varias otras nos ha tocado volver a las casas con nuestras familias y específicamente por cuestiones económicas que no tenemos o no nos encontramos en estos momentos con aquella dinerilla que nos permita arrendar y específicamente arrendar algo barato y arrendar algo que sea potencialmente seguro con algún grupo o persona en que podamos estar en alguna tranquilidad porque nos van a nombrar como queremos, porque nos van a tratar como queremos. Por otro lado, también están aquellas corporalidades que siguen viviendo en ocupas, que llevan décadas probablemente, algunas otras llevan algunos años, menos de una década, y algunas otras llevarán sus 2 años viviendo en alguna ocupa. No cualquier ocupa, o sea, acá en la región donde yo estoy hay una que es la Mandrágora Rosa, y esa es una ocupa maricona. Para el norte yo no conozco ninguna. Para el sur sé que por Valdivia, por un contacto que tenía con una chiquilla trans de las no binarias, sabía que cerca de Valdivia había una. Les iban a quitar la casa, pero hace mucho tiempo no tengo contacto. ¿Y cómo estarán estas corporalidades también viviendo? Bueno, y las que están en arriendo también, o se van a ir un arriendo en estos próximos meses, están también, por lo que he ido escuchando, resistiendo desde las pegas y las labores, más bien que se alejan de lo institucional, que se aleja ya de lo con que te encuentras con quienes están cosiendo, quienes están vendiendo sus productos, algunas que están haciendo clases, que han venido haciendo clases, o sus modalidades de talleres también que se vienen trabajando. Bueno, y también están las prostitutas o los prostitutos que puedo identificarte que yo sé que se cerraron prostíbulos. El trabajo sexual virtual acá no lo he conocido, no lo conozco, pero no me extrañaría que aquellas tengan sus contactos vigentes, pero no me voy a meter porque no lo sé. Aquí ya puedo hablar ya de más contextos cercanos como Valparaíso y Santiago, que son corporalidades de allá las que tengo más cercanas a la prostitución, en que día a día están subiendo sus materiales, en que están vendiendo sus videos, y esa es como la que está recurriendo ahora, y que también muchas de esas corporalidades y les ha tocado, claro, volver a sus familias, volver a sus poblaciones y las lecturas de tarot, porque también hay mucha brujería en las corporalidades de la rareza, hay harto tarot, hay varias sesiones y hay varias de las que ofrecen sesiones terapéuticas online. Sí, creo que eso es como lo que podría mencionar, como de algunas experiencias que hemos ido conversando, de cómo nos hemos ido encontrando con algunas corporalidades, y que claro que está bien complicado para algunas que están de estas corporalidades, que están en contextos en que no tienen una persona que les diga, ah, yo te doy para comer y te doy para vivir y tú no pagas agua y no pagas luz. Ese es mi caso. Yo estoy en una casa donde a mí no me están pidiendo plata para la luz ni para el agua y que no me están pidiendo tampoco un ingreso y que probablemente no me lo van a pedir en la medida en que mi papá siga con trabajo, que es uno de los ingresos como más grandes en términos de lucas que entra a la casa, porque mi mamá está jubilada y mi hermana que trabaja en minera sigue trabajando. Pero también están en contextos laborales en que también es peligroso y en cualquier momento pueden perder su trabajo por alguna posible detección positiva frente a un COVID-19. Entonces, claro, yo por ahora estoy regia, no sé qué va a pasar Claro. si alguna de esas situaciones se ven desfavorecidas. Y es que está también difícil eso de estar en clases para quienes están en clase de las rarezas, y aquí yo puedo hablar desde mí. Está bien difícil también porque estamos frente a un contexto y enfrente a un contexto bien que se quiere obligar también desde el mismo gobierno que lo vienen anunciando, que deberíamos volver a clases, que quieren esto de que deberíamos volver a trabajar, que deberíamos volver a atendernos al sistema de salud porque al parecer todo está súper regio y puede seguir estando regio porque al parecer Chile está mejor preparado que Italia, pero en términos de cifras y en términos de historial de cómo ha ido el curso de este COVID-19, estamos de cierta manera a la par con la escala que ha tenido Italia o España en esos contextos. Oye, y en el marco de las organizaciones, ¿han tendido a mantener de alguna forma algún nivel de organización de las rarezas, de las corporalidades otras, de las Sí, yo ahí te disidencias? puedo comentar que ahora hace poquito, lo que ocurrió el 22 de abril y el 27 de abril con unas amigas, ya aquí más íntimo, más cercano, que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo también con afinidades y con las pluralidades, hemos venido trabajando en la memoria histórica y en sí en el recordar, en el memorar, el rescatar del olvido a las locas del 73 que hicieron la revuelta del 22 de abril del 73 y también el 27 de abril a la redada que ocurrió en Valparaíso a unas travestis prostibulares el 27 de abril de 1927. Pero aquí me corrijo que eso no ocurrió el 27 de abril, eso ocurrió el 26 de abril. Lo que pasó el 27 fue que se publicó y el Claro. 27 ocurrió la narrativa. Y el 27 de abril del 27 dijeron que esos cuerpos eran unos degenerados, y eran unos cuerpos sodomitas y eran unos cuerpos incorrectos. Claro, y a Así partir como de eso ustedes hicieron un encuentro virtual el 22 y el 27 de claro, que se abril. llamó Festeririca y fue como un momento en que se dio un encuentro para corporalidades de distintos territorios, desde Santiago a Valparaíso, al sur, al norte, a Argentina, a Perú, a Bolivia, a Colombia y sí, ese momento específicamente fue bien interesante porque también concurrieron muchas narrativas. Yo creo que personalmente para mí a lo que se quería apuntar de cierta manera con eso era a eso, a que ocurriese una conexión y una cercanía narrativa, de darnos cuenta que tenemos estas historias, estos momentos históricos del 22 de abril del 73 y del 27 y del 26, mejor dicho, de abril del 1927 en Chile, que también se van conectando con otras historias, que se van conectando con historias también locales y barriales, y que de cierta manera eso me puede ser cercano a mí, que también me vi con una historia en que en algún momento de mi vida me persiguieron o se me intentó aprisionar, se me intentó golpear, se me quemó y se me intentó hacer daño por ser una corporalidad incorrecta y que ponía en tensión esta construcción de la vida de ser hombre y ser mujer, solamente es esa o la otra, y si eres hombre vas a estar al centro regiamente, y si eres mujer y de ahí para allá a la rareza, estás pero en la periferia y en una constante y potencialmente marginalización que tiene distintos contextos. Y que esas historias al parecer pueden ir siendo cercanas y podemos ir tejiendo cercanías y... ¿Y esto ha significado de alguna forma que en este tiempo, a pesar de la necesidad de los encuentros virtuales, de alguna forma esto está alimentando también las posibilidades de profundizar la articulación entre las diferentes corporalidades? Porque me contaron, por ejemplo, que el Festiririca resultó una cosa que nadie esperaba, que se juntara tanta gente. En esos 2 días, que prácticamente fueron como 16 horas continuas de trabajo, 12 horas, o no sé, fue así como apoteósico, ¿o no? Fue harto trabajo. Dijo también, es interesante decir que para hablar de disidencia sexual, también nos conecta con hablar de la diversidad sexual, de alguna manera. Entonces, ahí también se da una conversación de qué espacios queremos y cómo queremos esos espacios también, o qué queremos conversar y qué queremos decir. ¿Y en este Porque Festiririca resultó posible esas conversaciones también? sí, fueron posibles esas conversaciones como desde, ¿cómo decirlo? Desde esas memorias históricas de un proceso que he mencionado fractalmente en esta conversación, pero a ver ahora si ahora le doy un hilo, con una historia que viene de una colonización y que hubieron cuerpos opresos y que hay un texto muy cercano que es de Machigüeyes, de la Vasigalupo, que está en Google, usted pone Machigüeyes Vasigalupo y le va a salir como la narrativa a las corporalidades de la rareza o que de cierta manera tensionan la existencia de la vida heterosexual y del hombre y de la mujer, concebido solamente así, se ha tratado de nefando, ha sido algo innombrable, se le ha llamado puto, se le ha llamado atrocidades, así han sido corporalidades perseguidas, asesinadas, torturadas, violadas, desmembradas, enterradas bajo tierra, olvidadas, y que también en Chile específicamente fueron perseguidas por la ley maldita, no hay que olvidarlo, esa ley que no persiguió solamente a los vagabundos y como dicen las personas de calle, como dice la buena ciudadanía, sino que también persigue al mariconcito, persigue a la mariconcita, y yo creo que esos discursos se dieron en el Festiririca de distintas maneras también, porque claro, no constantemente vamos a estar en lo macro y vamos a estar en lo colectivo todo el rato, también está lo íntimo, está aquello que es personal y que yo creo que también es interesante ir sincerando y nos vamos también saliendo un poco de estas pautas de la política más cercana a la institución, más cercana a lo masculino y más cercana también a la de la razón y de la objetividad, y que tal vez a veces apunta mucho a lo colectivo, y que, reitero, también está lo personal y lo íntimo, en que para mí creo que también son importantes porque esas historias también nos construyen y son recuerdos, son memorias. Pero así como eso ocurrió o se aproximó Festivirica, también van a haber festivales y van a haber encuentros online o de transmisión en que si vamos a ir poniendo las palabras como LGBTIQ+, o de la diversidad sexual, tal vez no va a estar tan relacionado con eso, tal vez no va a estar tan vinculado o próximo a las putas o a lo innombrable, a lo nefando, porque ya cuando nos acercamos a eso también nos vamos acercando a los contextos que son más simpatizantes a la historia que quiere ser incluida, que quiere estar formando parte de la obligada binariedad, de la obligada heterosexualidad. Entonces ya también ahí pasan otras conversaciones. Y también estas cosas y estos encuentros que se dan, hay que reconocer que de cierta manera se vinculan con los centros, se vinculan con los centros llamados Santiago, se vinculan con los centros llamados Valparaíso, porque aquellas que estamos, yo te puedo decir que estoy, me he vinculado con esto porque, claro, conocí Valparaíso, me hice amistades en Valparaíso, pero si yo no hubiese estado en Valparaíso, yo hubiese estado en Illapel y yo probablemente no hubiese tenido idea de nada de esas cosas y no me hubiesen importado probablemente, porque como digo, en los contextos pueblerinos y aquellos que nos vamos alejando de ciertos centros como esos, las historias y los códigos son otros y estamos en otros tiempos también. Te agradecemos enormemente tu participación el día de hoy en este mini programa que vamos a ir sosteniendo cada semana por esta vía en Radio Placeres de Valparaíso y probablemente en otros medios radiales también. Ay, muchas gracias. Gracias a ti también y gracias por esta instancia y que se den otras instancias también, que podamos seguir conversando y comunicándonos también y compartiendo lo que se pueda compartir. Gracias. Acabas de escuchar Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes.